Las mujeres huían de mi lado, y no porque fuese feo y tarado. Ocurría que mi pito medía casi un metro medía. Les dolía, decían les dolía, es muy grande, no somos alcancías. Por ahí alguna me sugería, solo la puntita, el resto plusvalía. Un amigo de esos que nunca faltan aportó la solución exacta. Hay una tribu de indios bonachones, jíbaros se llaman y hacen reducciones. Llegué cruzando media selva, le dije al hechicero, mira lo que me cuelga. El hechicero, sabio y con razón, me dijo cara pálida, bájate ese calzón. Cuando volví, estaba apresurado por estrenar mi pito renovado. Pero ocurrió algo muy triste, hermano, parece que a los jíbaros se les fue la mano. Y las mujeres huían de mi lado, y no porque fuese feo y tarado. Ocurría que mi pito medía tan poquito, casi no se veía. Encontrarlo es algo que me preocupa, para pillar tengo que usar una lupa. Un amigo, ese que nunca falta, aportó la solución exacta. Yo le dije gracias, muchas gracias, y me fui corriendo a la farmacia. Atravesé media ciudad al trote, deme esa pomada, 1500 potes. Las mujeres huían de mi lado, y no porque fuese feo y tarado. Ocurría que mi pito vivía, hablaba, cantaba, lloraba y se reía. Y viajé por todos los congresos, a mi pito aplaudían y llenaban de besos. Hasta que llegaron, como era de prever, conflictos de pareja, conflictos de cartel. Y mi pito me dejó abandonado, y se fue corriendo de mi lado. Dicen que anda suelto, y es un pito apuesto muy esbelto. Y las mujeres viven a su lado, le dando los gustos, es un pito mimado. Lo peor es que lo han postulado, candidato para diputado. Pero mi amigo, que no podía faltar, aportó la solución final. Fui a un porno shop armado de valor, me compré plasticola y un super vibrador. Y las mujeres ya no huyen de mi lado, no les importa si soy feo y tarado. Ya que mi pito es el mejor, porque las hace vibrar, vibrar de amor. Vibrar de amor, amor.